Buenas noches a toda la gente que está escuchando Raíces Poblacionales. Hoy jueves 2 de noviembre, un día con mucho frío. Estamos acá con los cabros, con muchas ganas. Tenemos un análisis de contingencia nacional e internacional, y también tenemos unas chicas que nos vienen a visitar, pero como la tónica es siempre de Raíces Poblacionales, no las vamos a presentar ahora, sino después de la tanda musical. Así que eso, pues, ¿cómo estáis, Memo? Muy bien, pues, compadre Bene, muchas gracias por el pase. Un saludo a todas y a todos quienes nos escuchan jueves por la señal experimental. Estamos desde el estudio 406 de Radio Experimental, dando comienzo a un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales. Para la gente de La Caro y sus alrededores, recuerden que nos pueden sintonizar en el 106.9 FM, y para la gente de otros lugares, de otras latitudes, nos pueden escuchar a través de la señal online www.experimental.cl. ¿Cierto, compadre Bene? Sí. También aprovechamos de saludar a todas las radios que retransmiten nuestro programa a lo largo de todo Chile. Por ejemplo, un saludo a los cabros de Radio Placeres de Valparaíso. Un saludo a los cabros y cabras de Quinchemapu, de la región de Los Ríos. A los cabros de Territorio Inquieta, que es una plataforma virtual de programas de radio. A la gente de Paine, que nos escucha a través de La Voz de Paine, una radio comunitaria de ahí del sector sur. A los cabros y cabras de Radio Villa Olímpica de Ñuñoa. A los cabros y cabras de Radio Conciencia de Rosario, sexta región. En el sur también nos pueden escuchar en Radio Manque. Claro. También nos pueden escuchar en la plataforma virtual también de Radio La Cumbia. Saludos ahí a los cabras y las cabras cumbieras. Y a los cabros y cabras de Radio 19 de Abril, especialmente el programa Tribuna Popular, que claro, son parte también del periódico que también hace propaganda a nuestro programa de radio, el periódico El Pueblo. Así que un saludo ahí a Lelía y a todos los cabros que vienen para Caro siempre. Claro, y un saludo también afectuoso a la gente de agenciadenoticias.org, que también nos sube los programas semana a semana en su plataforma de noticias más alternativas, populares, independientes. Y para la gente que quiere escuchar programas de temporada anteriores o que ya han pasado de este año, pueden buscar en www.archive.org y poner en el buscador Raíces Poblacionales y se van a encontrar con capítulos desde 2011 en adelante. Sí. Y también a toda la gente que quiere llamar, que acá de la Caro y de las poblaciones de acá de Los Espejos, nos pueden llamar al 22 564 3848. Pueden hacer preguntas, opinar sobre los temas que vamos a conversar, o también le pueden hacer preguntas a nuestras invitadas que están acá, que están con toda la disposición a responder cualquier cosa que la gente tenga respecto a su trabajo. Claro, que respecto a su trabajo, hay que recalcar eso. Sí. No, tampoco pueden aquí preguntar cualquier cabeza no, de pescado. Obvio. Así que eso. Y en el 106.9 FM también nos pueden escuchar acá en la comuna de Los Espejos. Hoy, antes de irnos a una tanda musical, como es de costumbre, recordar a la gente que tenemos un fanpage, que Facebook, con sus políticas de privacidad, uso y condiciones, nos cerró nuestro perfil de Raíces Poblacionales, y así que no podemos entrar a ese porque nos piden una autentificación. Y no sabemos cómo se hace eso, no sé si hay que mandar el carnet o la licencia de conducir. Y también nos cerraron había un fanpage que nosotros no sabemos quién lo abrió ni cómo lo abrieron, que se llamaba Raíces Poblacionales. Pero invitamos a la gente a poner me gusta al fanpage, que se llama Programa Raíces Poblacionales de la Esquina de tu Parlante, a compartirlo también, y ahí vamos a subir los programas, vamos a estar comunicándonos con la gente. Así que ojo, para que pongan me gusta. Y ver primero también, si quieren ver el asunto. Exactamente. Así que, DJ, ¿cómo estamos para poner un tema? ¿Estamos ok? Ya, pues póngale nomás, po. Estos Raíces Poblacionales de la Esquina de tu Parlante. No solo destruyeron a pedrada los vehículos, sino que saquearon los equipos que habían en su interior. Trípodes, consolas y cámaras fueron arrancadas y utilizadas como combustible para las barricadas. Una manga de mitómano, razonamiento ilógico, el daño psicológico se vuelve en mentes crónicos. Ponen un par de estúpidos destruyendo toda realidad. Te dicen hasta lo que tienes que comprar. Manipulan toda información como control social. Felicitan la protesta si esta fue pacífica. Para que hablar de su don para inventar. Bomba imaginaria para justificar tu seguridad. Y utilizadas como combustible para las barricadas. Una manga de mitómano, razonamiento ilógico, el daño psicológico se vuelve en mentes crónicos. Ponen un par de estúpidos destruyendo toda realidad.

Bueno, el colectivo nace básicamente porque somos todos egresados de carreras relacionadas al arte o vinculadas al diseño. Entonces, en el Perú, hace como 5 o 10 años, no se hablaba mucho sobre la estética de la gráfica popular. La gráfica popular era menospreciada por el arte formal o por la gráfica formal, ¿no? Entonces había como una necesidad de querer identificarse con un imaginario visual que siempre ha estado presente en nuestras vidas. Es como un poco eso, ¿no? Un poco querer hablar sobre nuestra identidad visual también. Así nos empezamos a unir mucha gente que hace pintura, que hace digital, que hace diferentes plataformas de gráfica, y empezar a hablar sobre esto. Empezamos haciendo muros, pintando en las calles, ¿no? Diciendo sobre lo que éramos y de dónde veníamos, que era más o menos, nuestros padres son del Ande, migraron a la capital, y nosotros empezamos diciendo eso, hablando sobre la identidad. Bien, sí, sí. Kelly, ¿cómo te empezaste a meter en este tema de la gráfica popular y cómo se originó el colectivo al cual tú perteneces? Bueno, se originó porque cuando egresamos de estas carreras nos encontramos con un mundo muy elitista, ¿no? El arte en el Perú es como de élites, de galerías y de museos. Entonces nos sentíamos que pertenecíamos a eso y queremos buscar una alternativa al final lo que era de nosotros, a lo que nos pertenecía, porque nuestros padres tampoco no eran muy cercanos a eso, ni nuestro entorno. Era un mundo al que tratábamos de insertarnos cuando en verdad no pertenecíamos a eso. Tratamos de buscar una alternativa y crear un espacio nosotros, crear un espacio alternativo, diferente y más auténtico, ¿no? Oye, Kelly, a propósito de lo que nombráis tú, esto de la academia, ¿cómo es la relación de la academia con el mundo popular, con el mundo más alternativo, subalterno en Perú? Contextualizarte un poco, en Chile, también en Chile hay una distancia entre la academia y el mundo popular, los sujetos subalternos, y siempre estamos en disputa porque igual hay un cierto aprovechamiento de la academia, por ejemplo, cuando estudian a los sujetos populares, a las mujeres, que van instalando como dentro de un discurso, dentro del imaginario, ciertos conceptos que muchas veces no reflejan la realidad que viven las poblaciones o viven ciertas poblaciones. ¿Cómo es en Perú esa relación entre la academia y el mundo más popular, más alternativo? Bueno, la academia ha existido siempre y ha tenido sus representantes, ¿no? En el arte, en la pintura. Y el arte popular ha crecido paralelamente sin ninguna necesidad de la academia. Ha crecido y ha invadido y ha tomado la ciudad, mucho más que el arte de la academia, que es para unas cuantas personas, es para un porcentaje muy pequeño. En cambio, el otro ha llegado a mucha más gente, identificado a mucha más gente sin necesidad de querer una aceptación o algún tipo de reconocimiento por la academia. Ahora, hace muy poquito que está como un poco... La academia está haciendo, ¿no?, esto como estudiando o teniendo una mirada más antropológica sobre un estudio del arte popular, pero es una mirada muy de arriba para abajo, ¿no? No es una mirada horizontal, ni es una mirada de querer aportar, sino es como más estudiar algo. Oye, ¿y ustedes como colectivo cómo se organizan? Te lo pregunto porque al ser como un arte popular que tal vez está en disputa con un discurso con la élite, es un poco más difícil, no sé, se juntan, cómo logran financiarse ustedes, cómo logran generar el trabajo en los sectores como más populares, porque eso es lo que yo entendí, y cómo es ha sido la recepción que han tenido ustedes de la gente al ver sus trabajos. Bueno, nosotros empezamos primero recopilando técnicas de arte popular que no enseñaban en las escuelas. Por ejemplo, la serigrafía artesanal, la rotulación, recolectando técnicas de gente que hacía arte en la calle, ¿no? Aprendiendo eso que no nos enseñaban en la academia y que lo hemos aprendido en el proceso del colectivo. Entonces, aprendiendo estas técnicas, hemos ido un poco difundiéndolas y tratando de expandirlas, que no se pierdan, ¿no? Esto ha sido como uno de los puntos de partida, ¿no? Un poco de las técnicas. Luego los murales, que son casi siempre autogestionados. Tratamos de llevar el arte o los muros a los espacios donde no llegan, de crear esto, de crear un vínculo entre el arte y la comunidad, entre el arte y el barrio y la persona. Aparte de esto, nosotros hacemos ilustraciones gráficas para amigos que tienen bandas, para proyectos de... no sé, de música, gente que también está haciendo como mucho la música popular, la cumbia, la chicha. Nos tratamos de vincularnos mucho también a la movida musical para poder solventar estos gastos. Y también hacemos producción de ropa. Hace poco estamos haciendo como una producción de... Tratamos de llevar el arte también a diferentes soportes, no solo a la pared, los muros o lienzos, sino también a la ropa, que puede ser algo más accesible, ¿no?, para la gente. Hoy, por ejemplo, yo he visto, no sé si tal vez parte del arte popular al que tú haces, al que tú llamas, pero el... Puta, el mismo. Pero, por ejemplo... acá en Chile yo he visto unos afiches de alguna como tocata sí, de grupos de cumbia peruanos que vienen a tocar acá a Chile, que son bien coloridos. ¿Ese es como el tipo de arte también que ustedes que tratan de rescatar? Claro, ese es el arte que nosotros hacemos, es la gráfica popular. Por ejemplo, esta técnica que ves de los carteles que están invadiendo Chile también, porque hay muchos migrantes peruanos, es una técnica que no está registrada y que no la sabemos, ¿no? Entonces nosotros hacemos esto de la serigrafía, que es una técnica de serigrafía artesanal, que no necesitan químicos, ni revelados, ni cosas más sofisticadas, sino se hace todo a la mano. O sea, dibujo a mano, calado a mano y pasando las mallas a mano. Es como una técnica artesanal y más inclusiva, ¿no? Porque cualquier persona puede hacer eso. Yo me reía, Vene, y no es mala onda, porque le iba a hacer la misma pregunta, hermano, porque también me llama la atención estos carteles que uno ve, principalmente los que vivimos en la zona sur cuando viajamos hacia el centro por General Velázquez. Sí, claro. Y claro, una de las características que tienen son estos colores vivos, estos fluorescentes que tienen. Oye, yo te quería preguntar, solo para aclarar eso, que está... ¿Es tu primera vez que estás en Chile o has estado otra vez acá en Chile? Vinimos el año pasado. Ya. Oye, ¿cómo veis Chile tú desde afuera? ¿Cómo veis, por ejemplo, el tema de la migración, de los inmigrantes, de tus hermanas y nuestras hermanas peruanas, peruanos que viven en Chile? ¿Cómo ves tú desde afuera eso? Es un poco complicado porque creo que hay varios tipos de migrantes, ¿no? Hay como el migrante peruano que ya vino hace mucho tiempo y que ya está empoderado económicamente, creo. Y los migrantes como más actuales, tal vez haitianos o venezolanos, que es un proceso un poco más difícil, como que los veo un poco aislados, como que más afuera, como, no sé, como algo nuevo todavía, ¿no? En Perú, por ejemplo, lo de las migraciones no se ha dado de manera externa, sino solo interna, o sea, del ande o del campo a la ciudad. Es la única migración que más o menos nosotros conocemos. Oye, Kelly, ¿y cómo veía Perú hoy en día? Porque te hago esta pregunta porque, por ejemplo, los grandes empresarios chilenos de algún otro modo se han instalado en Perú con sus grandes tiendas, con sus grandes grupos económicos. ¿Cómo ves a Perú hoy en día en términos de esa relación como más neoliberal? ¿Hay una penetración profunda? ¿Desde cuándo es eso? ¿Si existe? ¿Cómo? Porque nosotros las noticias que tenemos, por ejemplo, no sé, pues me acuerdo de esa vez que hubo un tremendo conflicto con Luquetti, que se instaló en un lugar que era... a ver cómo decirlo, como protegido ambientalmente, no me acuerdo muy bien qué era, si era como un humedal, parece que era, si no mal recuerdo. ¿Cómo ves ese proceso en Perú? Porque nosotros lo venimos viviendo, no sé, desde la dictadura, que los grandes grupos económicos en Chile se han instalado con un poder así inmenso, ¿no? ¿Cómo ves tú ese proceso en Perú? Bueno, nosotros también vivimos eso desde la dictadura de Fujimori, ¿no? Que es hace poco, hace como 10 años, que se vendieron todos los recursos y se vendió casi todo a empresas transnacionales. Que pasa lo mismo, que hay mucha contaminación de las tierras, del agua, muchos supermercados como apoderándose todo, mucha empresa grande contaminando. Lo que pasa es que aquí la gente es muy consciente, creo yo, y se da cuenta de lo que está pasando y sale a reclamar o a hablar o a luchar. En Perú todavía es muy, o sea, por ejemplo, hay muy pocos colectivos que se reúnen y hablan sobre eso o debaten sobre eso, y hay mucha gente que se moviliza por eso, ¿no? Siento que pasa lo mismo, solo que allá es como la gente es menos consciente, entonces todavía no es algo tan fuerte. Es como que siempre está la concentración de medios y todo lo demás que hace que la gente se quede un poco más callada, ¿no? Muy igual es cuático, porque con lo que nos plantea la compañera, es que yo igual veo que la gente acá está dormida, pero tú lo que planteas desde afuera, claro, es como que nosotros estamos más despiertos que ustedes. Es decir, que la sociedad peruana tal vez en ese sentido no está dormida así más que nosotros, ¿cachai? Bueno, sí. Las dos ciudades están dormidas, pero se supone que desde afuera ella nos ve como que nosotros nos estamos levantando constantemente y estamos organizando cosas. Pero igual es un fenómeno, porque la dictadura de ellos fue hace menos tiempo que la de nosotros, entonces hay generaciones que recién están atreviéndose a hablar. Hay que recordar como las heridas que dejan las dictaduras, entonces Obviamente hay personas que aún deben estar criadas bajo ese terror. Nosotros ya pasamos 40 años desde la dictadura y recién estamos. Que, a ver, ¿hace cuánto? Podemos decir que hace 10 años hay un levantamiento, que recién cuando terminó su dictadura. Entonces esos fenómenos hay que entenderlos igual desde esa perspectiva. Sí, pues, y además que, claro, no es menor como que este modelo neoliberal que lideró Chile en la región así sudamericana comienza a exportarse a otros países como el modelo a seguir. Pues, por ejemplo, no sé, no es solo Perú donde hay grandes capitales chilenos, sino que en Colombia también existen, en Argentina también existen, y no solo en términos de retail, sino también el extractivismo está súper fuerte. Sí. También en Perú han habido asesinatos de defensores de la tierra, defensoras de la tierra. ¿Cómo veis tú ese proceso, más allá del retail, de lo comercial, sino que también como el fenómeno del extractivismo en Perú? Bueno, eso está pasando y en verdad hay mucha gente del espacio, por ejemplo, de los pueblos originarios, que está tratando de movilizarse o de hacer valer sus derechos, porque existen en la Constitución leyes que defienden a los pueblos originarios, que han venido mucho antes que las empresas, ¿no? Y que al final esas tierras no le pertenecen al Estado. Pero siempre hay como... Lo que pasa es que ahora tenemos... en la mayoría del Congreso de este presidente dictador Fujimori, es el mismo partido que ahora tiene la presidencia del Congreso y tiene 70% de integrantes que son de ese partido. Entonces, claro, es ese partido el que lo vendió todo y el que defiende el neoliberalismo y el que es de ultraderecha, es el que al final aprueba todas las leyes, ¿no? Y entonces cada vez están mutilando más las leyes del poblador, ¿no? Y además Perú es gigante, gigante. Yo de verdad que, bueno, uno sabe que la cartografía siempre está como manipulada, que nos hacen creer que Sudamérica es chiquitito en comparación, no sé, a Europa, pero Perú es gigante y tiene una diversidad de ecosistemas así, pero impresionante, y poblacionalmente también son mucho más grandes que nosotros. ¿Pues cuánta gente vive en Lima, por ejemplo? Ahorita más o menos 10 millones. ¿10 millones? Cacha, nosotros somos 6, 7 debemos ser aquí en la capital y con suerte 17 millones en todo el... Pero ustedes además tienen, no sé, pues selva, tienen desierto, tienen las playas del norte de Perú. Por eso es como decía Arguedas, ¿no? Que hay como todas las sangres y hay una pluriculturalidad. Entonces, cuando pasa esto de las migraciones en Lima, es que se mezclan mucho todas las culturas y todos los idiomas, porque hay como una congregación de todo esto, ¿no? De todas las costumbres, los idiomas, la música, los colores. Esto genera como cosas nuevas, ¿no? O sea, siempre está bien dinámico. La salsa. La salsa en el Callao. En el Callao, claro. ¿Qué va a abordar algo? Oye, DJ. ¿Qué va? El meo. Se nota que va siempre ahí a bailar salsa. Oye, ¿qué pasa con un temita, DJ? Después seguimos aquí con la conversación con las cabras. ¿Ah? Vamos, pues, DJ. Póngale play. Y ya no hay nada en que creer. Dicen que el frío es psicológico. Mi mente es un zoológico y no salgo biológico, lógico. Como el que bebe pa' olvidar lo que hizo ayer. Pero ayer no hizo nada más que beber. Nací el mismo día que dejé de ser un ente, intenté ver. Pero al no poder dejé de quererte y desperté con sudor en la frente. La mesa está servida para el ángel de la muerte. Y son tantas cosas que ni te imaginas. Que la soledad me ampara y ya no tengo disciplina. Dicen la medicina pilsen y la resina aflige. En días grises lejos de tiempos felices y sentimientos que hice. Borrar las cicatrices de situaciones donde solo fuimos aprendices. Perdón si te maldije, permite que improvise. En este triste requiem que te compuse. Podría decir que el mejor lugar para estar es tu cuerpo. Que sobresalen tus detalles, dijo un tuerto. No puedo tocar puerto, naufragio de recuerdos. Justo al medio del mar muerto. Aunque busques en el huerto, no encontrarás envuelto el alimento para engordar versos esbeltos. Nada he resuelto, es de noche, me siento a escribir y dejo párrafos sueltos. No me la estoy de experto, nena, lo cierto es que si quemas asumo los riesgos. Luego el ciervo no puede llorar, no tiene ojos, se los acaba de robar un cuerpo. Es la vida loca, te hace delirar si no estás bien despierto. La sal no cura las heridas, mejor sal de las heridas y deja el corazón abierto. Aquella que de mí se esconde. Hablo de letras, detrás, detrás. Dos con lepra, depravación que se interpreta en la libreta. Y con tanta mierda en la cabeza que querís que escriba. Soy tan violento como el que usa una voz agresiva. Mi arte es subjetiva, digan lo que digan. Yo no represento a nadie, nadie me presenta a su amiga. A las palomas lanzo migas en la banca de un parque. Parábolas e intrigas, lágrimas de sangre. Fantasmas que me hostigan, heridas que arden. Cerebros que se obligan, críticas cobardes y sin escrúpulo. Superamos a los maestros sin haber sido discípulos. No tengo apuro, puta, yo soy su chulo. Poesía sin subtítulo pa' lo estúpido. Yeah. Es el mismo sol el que nos alumbra. Y uno de los dos el que no se acostumbra. Hasta el imperio más grande se derrumba. Nada es para siempre, aún tengo preguntas que abundan en mi cerebro, donde se juntan agonía, adrenalina y verbos. Es el hervor de estos condimentos, los que humean para satisfacer el hambre de mis cerdos. Ey Dios, cúrame esta tos tan seca. Y por favor bendice lo que crece en la maceta. Que estas letras van enfermas, necesitan su receta. Una sana dieta basada en siluetas, ironía y todo lo que hay detrás de este planeta. Tan sucio y a la vez acogedor. Un cometa será nuestro armagedón. Y'all can't fuck around, man. Hemos volvido después de escuchar unos temas que puso nuestro amigo y DJ J. Locuaz. Estamos aquí con una buena conversación con las cámaras. Fuera de micrófono está buena la conversación. Así que, Memo, la gente, usted sabe que está ahí con lápiz y papel y quiere saber qué escuchamos. Bueno, para la gente que ha estado atenta y que siempre nos pregunta por los temas que colocamos, compadre Javi. el primer tema se llama Hollywood Boulevard, se llama Hollywood Boulevard y es de los peores de Chile. Aprovechamos de saludar a una fiel audienta a la cara violenta, que dijo manso tema que se pusieron. Y la otra, el otro tema se llama Versos Esbeltos, que es de un grupo de hip hop que se llama, o de rap, que se llama Jazz Muy Tarde. Y este tema lo mandó o lo sugirió Lolo. Así que también un abrazo, que también nos escucha siempre. Eso, compadre, viene. Sí, po. Oye, recordar que estamos con Kelly, del colectivo artístico y gráfica popular Ruta Mare de Perú. Cacha, ¿qué saben? Sí. Invitados internacionales, invitada internacional. Mira. ¿En qué estábamos, Memo? Fuera de micrófono, estábamos hablando de varias cosas y de verdad que estaba buena la conversación, sí, también. Me perdí un poco yo, ¿eh? ¿En qué estábamos, Memo, específicamente? Estábamos hablando de la chicha, hermano. Ya. Sí. ¿Qué es eso? ¿A qué se da el nombre chicha, por ejemplo, de ese movimiento musical que tal vez tiene que ver también con el tema de los letreros, uh-huh, y todo lo que tiene que ver tal vez con la cultura popular? Por ejemplo, afuera del micrófono preguntamos, ¿por qué se llama chicha, uh-huh, ese movimiento? Bueno, esto tiene que ver con lo que hablábamos un poco de las migraciones, ¿no? En la época de los 80 y un poco antes, cuando en el Perú hubo el terrorismo, la gente migró mucho en busca de oportunidades, ¿no? Y migraron mucho a la capital, del Amazonas y del Ande, a la capital, que era Lima. Y fue ahí donde traían como toda la cultura, los colores, la música, y se genera este nuevo ritmo que es la chicha, que es una mezcla de todos estos ritmos, de la cumbia, del huayno, de la nueva ola. Entonces es un como un ritmo que mezcla muchos géneros y muchos instrumentos. Entonces la chicha nace así, y bueno, ese nombre lo pone un grupo que es uno de los pioneros en la chicha, que son los Yapis, que en la época de los 80 empezaron a tocar esta música. Y fue interesante porque era, claro, cuando se empezó a generar estos grupos de cumbia, eran como el proletariado, porque habla sobre el trabajador, sobre el estudiante, sobre el ambulante. O sea, reconoce al migrante como ellos mismos, pues, porque ellos eran migrantes que venían del Ande y tocaban una música que a nadie le gustaba y que todos lo veían de manera despectiva. Entonces ellos tratan un poco con la música hablar sobre de dónde venían y sobre lo que eran ellos y cómo se sentían en la capital. Tú dijiste como el año 80 ya estaban, uh-huh, haciendo el movimiento, sí. ¿Ya estaban, no estaban en dictadura, o si estaban, perdón que te haga esa pregunta, en Perú estaban en dictadura? No, en esa época, claro, estábamos en la época del terrorismo todavía, pero teníamos ya Fujimori. Y era como una forma de resistencia igual de los sectores populares, tal vez, no sé si políticamente, pero tal vez de lo que ellos vivían, claro, de lo cotidiano, sí, ¿cierto? No era políticamente, pero era el cotidiano. Ajá. Sí. Uy, igual se han bien avanzado ustedes allá en el tema cultural. Yo también recuerdo una banda que es como, dicen que es como la primera banda punk, claro, que es como los Psychos. Claro, pues, como que también hablan, en ese ámbito también fue como bien avanzado. Dicen que el punk nació en Perú, ¿cachai? Porque ya ellos estaban haciendo ese tipo de música en los años 60, 70, sí. Y el punk todavía no estaba en Europa, ¿cachai? Instalado. Así que eso, ¿no? Eso era como un dato. Oye, yo lo que te quería preguntar, Kelly, es que a mí lo que me llama la atención de la gráfica que tú describes y de la música es, por un lado, los colores, que son súper vivos, así los fluorescentes, los verdes, los amarillos. Y lo otro es la psicodelia que tiene la música, ¿no? Uh-huh. Entonces yo me preguntaba, ¿eso vendrá de lo selvático? Así, uh-huh, como, bueno, la selva, los pájaros, ¿para qué decir los colores que tienen? Y no sé, pues la selva también, las culturas también usaban alucinógenos para sus rituales, uh-huh, ¿cachai? Lo que pasa es que es esto, ¿no? Lima, por ejemplo, es una ciudad súper gris, todo el tiempo es gris. Es un desierto también, no llueve nunca y todo el tiempo está gris, y solo en verano hace un poco de sol. Y la gente tiene esa actitud todo el tiempo de vestirse muy gris, de estar como muy seria. Cuando pasa esto de las migraciones, viene la Amazonía con todos los colores, y el Ande también, porque en el Ande la gente usa las polleras o las enaguas, que son todas bordadas con hilos fluorescentes. Las polleras y las yiclias también son de colores fluorescentes, y en el Amazonas también. Entonces vienen a mezclarse todos estos colores, que estos afiches al final eran para migrantes, ¿no? Porque la música era para ellos, y empiezan a ponerle colores que llamen la atención, que llamen a cuadras y a metros, ¿no? Entonces empiezan a usarse estos colores y a un poco evidenciar eso que no había en la ciudad, de resaltar, ¿no? Es segunda vez que estás en Chile, ¿cierto? Sí. ¿Nos podrías contar un poco qué es lo que vas a hacer, por ejemplo, ahora en tu segundo viaje a Chile, y cómo fue la primera experiencia? ¿Qué hicieron ustedes acá? ¿Si hay algún registro de lo que hicieron la primera vez que vinieron a Chile? Bueno, la primera vez que vinimos fue por una invitación de Anita Tijoux. La conocimos en Perú porque fue a tocar y le hicimos como un flyer y nos invitó a venir, nos ayudó con los pasajes también. Entonces era la primera vez que veníamos y como no conocíamos a mucha gente, era invierno y fue difícil porque nosotros hacemos los muros y fue difícil pintar con un clima tan frío. Nosotros allá el invierno llega máximo a 12, 10 grados y acá era súper duro el invierno. Y encima me acuerdo que se salió el río Mapocho y estuvimos varios días sin pintar por las lluvias. Entonces tratamos un poco de ir a espacios, ¿no? Estuvimos, recuerdo, en un espacio que es Casa Ortiga, exponiendo, vendiendo nuestras cosas. Igual era la primera vez que veníamos, entonces fue una experiencia un poco de conocer a la gente. ¿Pero hay algún muro, no sé, que ustedes pintaron que queda...? No, esa vez no. No, ya no hay. ¿Pero dónde pintaron específicamente? ¿No recuerda el lugar donde pintaron? Sí, por Bellavista. Por Bellavista. Uh-huh. Ya. Bueno. Oye, ¿y esta segunda avenida en qué contexto se da? Bueno, esta segunda avenida fue una invitación de la USACH por un festival que están haciendo que se llama Cultura Migrante. Es un poco para evidenciar la cultura peruana, porque es un festival de cultura peruana. O sea, hay como arte, hay música, están viniendo muchos exponentes de Perú. Hay conversatorios, películas peruanas, comida. Es un festival del 6 al 10 de noviembre. Ajá. En la USACH, en la extensión de la USACH. Bueno, en varios espacios. Buena. Dale, no, padre. Sí. Y además también estamos con Nati, para que aprovechemos así de hablar con Nati. Sí. Oye, Nati, tú venís también a difundir una feria, ¿cierto? Expo Feria. Cuéntanos un poquito también en qué consiste eso. Y agradecerte también por estar acá y por hacer el contacto con Kelly. De verdad es muy interesante la conversación. Sí, pues siempre es bueno hacer redes entre los compes. Bueno, yo estoy trabajando hace un tiempo con Esperanza y Quiltra Tienda y decidimos hacer una feria, una expo feria, y ya que vinieron justo los chicos de Ruta Mare, nos unimos y también se sumó Claudia Daracilos y Todo Nada Serigrafía. Y bueno, también va a estar Juanita Pérez y va a estar una chica brasilera que hace cosmética que se llama Marek. Entonces nos unimos todos con nuestros trabajos autogestionados independientes. Todos hacemos trabajos hechos a mano y vamos a montar este sábado 4 y domingo 5 de noviembre una expo feria que se llama Color y Sentimiento en la Casa Brasil, que la dirección ahora mismo me la da la Kelly porque no me la sé de memoria. ¿Que queda en Avenida Brasil? ¿Po? No, pues espere, no se adelante. Tero perdido. Esta es la Casa Bolívar. Esa es otra, no la nombres. Esa es otra casa. No la puedo nombrar. No. Ya, perdón. Bueno, en Catedral 2116, muy cerquita del Metro Camin, y vamos a estar desde las 12 hasta las 8 el sábado y el domingo. Van a haber hartas actividades. El domingo va a haber taller de serigrafía gratuito. Los chicos de Ruta Mare con Juanita Pérez y con Ara Silos van a estar pintando en vivo los dos días, así con todos los colores chichas flúor que caracterizan a los cabres. Así que para que vayan, va a haber música en vivo, va a haber comidita. Y bueno, lo más importante que queremos resaltar es el trabajo colectivo y de la autogestión. Eso es lo que queremos en este momento, como unificar. Y en el mismo contexto que vienen y el trabajo que hacen Ruta Mare, así que calzó todo perfecto. Oye, es gratis, ¿cierto? La entrada, por supuesto, no? Gratuito. Por ejemplo, y los talleres gratuitos también. ¿Algún material que tengan que llevar las personas que nos quieran participar? Nos pueden llevar comida. Sí. Ya, lo único que tienen sí, que llevar. Sí, solo llevennos comida y regaloneos, pero ya. No, todo es gratuito y es para que difundamos nuestras tiendas. Voy a hablarles un poquito de las tiendas que van a estar. Quiltra viene hace un tiempo haciendo rescate de textiles de distintas partes del mundo. La Esperanza viaja, ahora último viajó a África, así que está trabajando textiles africanos. Tiene de Guatemala, tiene de Bolivia, tiene joyería en Verá, que es de Colombia. Así que tiene así como, es como un museo andante, muy bacán. Y bueno, ella interviene las prendas y también fabrica prendas acá. También está Fentienda Itinerante, que es mi tienda. Yo hago diseño infantil. Diseño Barça, le digo, porque yo estoy aprendiendo la costura, pero así ya llevo un tiempo. y estoy enfocada en el diseño infantil para hacer como tirar el rollo la desconstrucción del biogénero, de la heteronorma, ropa cómoda, ropa con estilo y que tenga así a un precio módico que todas puedan acceder y hacerle así el choque a los retail, ¿cachai? Para que no le estemos comprando a los retail, para que los cabres puedan andar cómodos. Estoy trabajando con el Antu José, que él me hace los diseños de la ropa, es mi compañero de trabajo y de crianza de nuestros hijos, y estamos haciendo un rescate de fauna nativa. Estamos tirando todo el rollo de la protección a la fauna nativa, de lo importante que es que enseñemos el cuidado y de que nosotros mismos como adultos, ¿cachai?, tengamos esa conciencia, y de hacerle también esta frente a lo que entrega el mercado tradicional, que en los juguetes y en la ropa de los niños, ¿cachai?, que es el león, el mono, la jirafa, claro, ¿no?, que en este contexto nuestros niños lo pueden ver solo en una situación de cautiverio y explotación, pues, y esa es la mansa enseñanza que estamos dando sin ser conscientes, pues, ¿cachai? En cambio, si de repente el niño lleva, no sé, pues, o la niña o la niña lleva un busito así con un puma, el papá le puede decir, o la mamá, o el tío que no esté ahí, de esta zona es, aquí, bla, bla, bla. Así que ese es el rollo que estamos tirando con Fentienda Itinerante. Ara Silo es ilustradora y muralista también, trabaja en distintos formatos, tiene un trabajo bien bonito, es un colectivo igual, Todo Nada, lleva años haciendo serigrafía y tenía como un corte más, más hardcore, ahora se está abriendo un poco más a otro estilo, ha trabajado siempre con banda y el domingo va a estar tirando desde las 12 un taller gratuito. Es la primera vez que hace un taller, hace rato le estaban pidiendo, así que está súper entusiasmado y lo está haciendo con caleta cariño para que vayan. Es con cupos limitados, así que contáctense con él. A través del evento igual lo pueden hacer para inscribirse. También va a estar la Juanita Pérez. La Juanita Pérez, bueno, una destacada muralista con sus colores maravillosos, que parece que ahora viene viajando, o sea, viene llegando un viaje, así que viene con hartas cosas. Y va a estar Marek, que es una compa migrante también, con cosmética, que trabaja las plantas de una forma muy hermosa y nos entrega cosmética vegana y que no contamina y que es reutilizable los envases, todos los envases son reutilizables y que es bacana. Si yo la uso y es muy bacana. Y bueno, ¿y para qué más hablar de Ruta Mare? Pues Ruta Mare, aquí que Lino sigue contando todo lo que va a estar ahí exponiendo. Bueno, nosotros traemos como ropa hecha por nosotros, ¿no? Como estampada, en serigrafía. Trabajamos mucho con algodón peruano. Y también traemos como serigrafías, pósters, prints y todas esas cosas. Bueno, ¿hay alguna página, chiquillas, que puedan tener para que la gente que está escuchando la note, para saber del evento? O también una página de tu colectivo también, donde los pueden ubicar, por ejemplo, al colectivo tuyo, a la feria de la Nati. Bueno, y también el evento, no sé, sería buena esa información, porque después nosotros la subimos también a la página, porque son las invitadas del programa, pues, no sé cómo. Bueno, a Ruta Mare nos pueden buscar en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, como Ruta Mare. Ya. Yeah. Bueno, la expo, el evento se llama Color y Sentimiento Expo Feria, así que así nos pueden buscar. Y en el evento están todos los links de todas las tiendas que van a estar participando y de los participantes, con sus redes sociales, así que ahí mismo también se pueden ir informando. Oye, las chicas nos decían que tienen un concurso para que la gente esté atenta y siga las instrucciones. Ahora van a dar exactamente en qué consiste y cómo debe hacerlo la gente, así que atenta, agarren lápiz o un celular, las notas, no sé, y escuchen bien atentos lo que va a decirle Nati. Bueno, cabres, como es importante, necesitamos que difundan nuestro evento, porque es autogestionado, así que compartan el flyer que está en el evento, y todos los que compartan el flyer van a entrar al concurso y el domingo lo vamos a lanzar, y ahí va a ser una sorpresa, se van a llevar cositas bonitas de todas las tiendas que están participando. Así que concursen, comparten, y ahí que hayan, tal vez haya más de un ganador y ganadora. Sí, ya saben, ya pues tienen que compartir el evento con el afiche de la actividad de las cabras del día domingo, y ahí en el mismo evento van a sortear algún regalo de algunas de las tiendas que están acá, que yo creo que todos van a quedar contentos con un regalo si se ganan algo, obvio. ¿Qué pasa, Memo, si vamos con un tema? Yo quería hacer una pregunta. Haga la pregunta, dale. O se la hacemos nos después. Vamos con un tema. Si usted sabe que acá es el jefe. Ya. Oye, pero ¿podrías plantear la pregunta y después del tema? Voy a dejar plantear entonces. Yo lo que le quería preguntar a las chiquillas es cómo ven

nación se está cagando. Saben la mierda que ustedes le están vendiendo. A ellos no le importa. No me hable de pasta, ni de lo que gasta. Y cultura y conciencia, eso es lo que basta. Y somos tantos, fueron al baño. Por todos atrapados, faranduleros, chaqueteros. El control lo tiene el dinero. Nacionales apoderados de la tierra, porque estamos en guerra contra los nacionales apoderados de la tierra, de la tierra, de la tierra, de la tierra, libre tierra, de la tierra. Hemos volvido después de escuchar dos temas que puso nuestro DJ J. Locuaz, que fue reemplazado por DJ Elvis Jacker. Así que, eso. Para que vean qué dinámico es el programa. Exactamente. Le damos la bienvenida a Elvis Jacker ahí en los controles. Cabras y cabros, lo que escuchamos fueron dos temitas. El primero se llama Demolición, que es de los Psychos, así buena música. Y el segundo se llama Estamos en Guerra, que es de un grupo que se llama Kimun Clan. Un saludo ahí al Quiñe. Tabulento, guacho. Es que no, porque habíamos dejado una pregunta, pues, Memo, para que sí, se la puedan meter a las cabras. ¿Cómo veían el proceso de la economía autogestionada, la economía no formal? ¿Cómo lo ven en desarrollo tanto en Perú y Nati, tú en Chile? ¿Cómo ven ese proceso así? Bueno, yo siento que en Perú el tema de la autogestión, así como artista o como producción independiente, se está dando hace poco. Pero pasa también la economía... Esta, la alternativa, se da mucho porque casi todo es informal. No existe como la formalidad de acá, de los impuestos, todo tan regulado. Entonces allá es muy fácil que alguien pueda emprender un negocio, que alguien pueda vender algo en la calle, que alguien pueda gestionar sus propios recursos, ¿no? A partir de un oficio o de un emprendimiento. Entonces se da siempre y es como muy normal. Ahora que se está dando con nuevos espacios de gente que está proponiendo nuevas cosas, también se está dando y es algo que está creciendo poco a poco. Oye, entre paréntesis nomás, Kelly, ¿cómo es el tema de la comida rápida en Perú? ¿Entró o no? Como los McDonald's, que me estaba pensando cuando tú me decís la economía informal. No sé, yo fui a Bolivia y, por ejemplo, la comida es como en todos lados y McDonald's nunca triunfó en Bolivia. Pues, ¿cómo eso en Perú? ¿Existe en también? En Perú existe y es una alternativa, pero también existe lo otro y que es súper súper aceptado, ¿no? Entonces no, la gente no se muere por un McDonald's, todo lo contrario. Bueno, porque acá se hacen fila y fila la gente ahí, nos creemos los jaguares estadounidenses de Latinoamérica. Y Nati, en Chile, ¿tú cómo ves? A ver, bueno, yo no me quiero mandar las partes, así que voy a hablar como un poco del proceso mío, pero lo que yo he visto desde que ya llevo un tiempo en el tema de autogestionar mi vida, veo que hay harta organización últimamente, hay muchos espacios. Bueno, la autogestión yo creo que ya lleva una buena cantidad de años en Chile. Y acá en Santiago particularmente es como bastante rico. Hay muchos espacios, hay muchos eventos, hay muchas ferias. La gente está prefiriendo autogestionar sus vidas porque también es como hacerle un frente al modelo capitalista que hay, po, que te consume la vida, que te consume un montón de cosas, po. Yo particularmente decidí este camino para tener tiempo, libertades, para poder criar tranquila en mi casa sin tener que mirarle la cara a nadie si mi hijo se me enfermaron o no. Porque eso también es algo que a las mujeres nos afecta al doble, pues trabajar y tener hijos, ¿cachai? Que no es lo mismo que si los hombres trabajan y tienen hijos, pues. O sea, jamás es lo mismo. Entonces, yo salí de la universidad, estudié periodismo y nunca me gustó, entonces siempre me planteé como tener otros trabajos no formales, digamos, en la formalidad tradicional. pero sí formalmente, porque la autogestión requiere de un montón de perseverancia y de autodisciplina y de autocrítica, y tenés que estar constantemente moviéndote. Yo creo que es mucho más explotador que el trabajo, así, bueno, no sé, para mí yo me autoexploto mucho así. Pero yo lo veo muy bacán, acá hay muchas redes, se están tejiendo muchas redes, muchos compas y compas se están organizando de esta forma, y es bacán, pues es difícil, pero es bonito. Así. Oye, compadre, viene, está terrible, es bueno el programa. Recordarle a la gente que estamos en el estudio 406 de Raíces Poblacionales, estamos con Kelly del colectivo artístico popular, gráfica popular, imaginario colectivo Ruta Mare de Perú, que saben, cabrón, de Perú. Estamos con la Nati, que es de la tienda Fentienda, que ahí le pone un diseño, me acuerdo de esos bombachos, Nati, así como bien suelto para que los cabros anden en todos lados. Libertad de movimiento. Que pues ahora anda tan de moda eso de ponerle pitillo a los niños y todo el cuento, man. Oye, pero bueno, chiquillas y chiquillas, como estamos con dos mujeres y tenemos el privilegio de tener a dos compañeras acá en el set, y además de dos de Chile y de Perú, es inevitable, y lo conversábamos también fuera de micrófono, hablar sobre el tema de mujeres que poco a poco se ha ido posicionando, por lo menos en Chile, Kelly, y poco a poco se va develando, se va visibilizando el tema, y aprovechar que ustedes están acá para escuchar de sus propias voces cómo ven el tema, por ejemplo, de la violencia hacia las mujeres en Perú, en Chile, cómo ven el desarrollo del feminismo. Recordar que el feminismo tampoco es algo que sea neutro, también es un constructo teórico que está todo el rato en construcción y en disputa también, pues si hay distintos feminismos. Pero me gustaría escucharlo de sus voces. Kelly, ¿cómo está en Perú? A propósito de mi universo que estábamos hablando fuera del micrófono. Bueno, la verdad es que es bien complicado hablar de eso, porque ha sido como un proceso que se está dando hace muy poco, porque esto del machismo está muy normalizado, y el patriarcado, ¿no? La violencia contra la mujer está totalmente normalizada. Además que somos un país súper católico. Entonces, la iglesia tiene un poder súper fuerte ahí. Las leyes que tratan de defender a la mujer o que tratan de empoderar a la mujer siempre son deslegitimizadas por la iglesia, porque la iglesia al final tiene ese poder, ¿no? Es uno de los poderes del Estado súper fuertes. Entonces, cada vez que se propone alguna ley para el aborto, en favor del LGTB, siempre se niega. Entonces, es una lucha que se está dando. Ahora también los representantes del Estado. Hace poco tuvimos una representante de la mujer que decía que las mujeres se ponían como, eran las culpables de ser violentadas por los hombres, porque ellas decían que se van a ir y que los hombres son como, ¿cómo decía? No, los hombres eran víctimas. No, que eran enfermos pero sanos. O sea, que solo lo hacían cuando los provocaban. Y lo dijo en una conferencia de pública, o sea, alguien que defiende a la mujer en el Estado. Entonces, hasta ese punto estamos, ¿no? De verdad, las mujeres no nos damos cuenta en el país que nos están violentando todo el tiempo. Nos violentan en la casa, nos violentan las autoridades, nos violenta el Estado. Todo el tiempo estamos siendo violentadas. Entonces, a partir de eso, el feminismo ha ido creciendo, ¿no? Hay chicas que se están organizando. De hecho, es poco recién, no es como aquí o como en Argentina, pero está pasando, ¿no? Hay la gente, o sea, las chicas se están indignando y están saliendo a las calles a tratar de tomarlas y decirlas, ¿no? A defenderse al final. Sí, pues a propósito de lo que hablábamos de la esterilización masiva también durante... ¿Cuántas mujeres eran? Exacto. En la época de dictadura, 300.000 mujeres fueron esterilizadas en contra de su voluntad. Y no se habla de eso. Es más, ahora ya están a punto de firmar el indulto a Fujimori. Entonces, es una cachetada al abuso que hubo contra la mujer, a la violencia que existe contra la mujer. Nadie en Chile. Dele nomás. Aquí no bueno. Hay censura, dele nomás. Ajá. Tírese nomás. No. Yo les decía que a veces me pongo bélica con este tema, pero es que, bueno, aquí, bueno, el feminismo en Chile se viene construyendo hace muchos, muchos años. Hay mujeres que llevan, no sé, o sea, yo era muy niña cuando ya estaban hablándose de feminismo y construyendo feminismo. Pasa que la gente cree que ahora es un tema de moda porque ahora estamos gritando más, estamos visibilizándonos más. Y estamos aguantando menos en todos los espacios. antes era tal vez más reducido el tema, ahora está en la casa, ya estamos parándonos en las calles, entonces la gente empieza hoy porque están tan violentas, qué sé yo, ¿cachai? Pero el feminismo viene construyéndose hace décadas, no solo en Chile, sino a nivel mundial. Para mí es, como mujer feminista, para mí es hermoso lo que está sucediendo día a día. Yo siempre digo que yo no estoy ni ahí con estar contra los hombres o contra el macho patriarcal. Mi tema es empoderarnos nosotras las mujeres para que ya no sigamos permitiendo, y entre más cuática nos pongamos, más les vamos a achicar la calle a los machitos, que eso es lo que queremos, eso es la forma en que nos estamos organizando ahora. Y es cuático porque entre más nos defendemos y entre más nos alentamos y entre más denunciamos y hacemos públicas las prácticas patriarcales, heteronormadas, los machos más se sienten violentados y siguen atacando a vista y paciencia. Entonces igual es necesario seguir visibilizando y que todos se comprometan con el tema de que si, puta, tú tenías un amigo que es violento, no sea más tu amigo nomás, pues, ¿cachai? Si tú cachai que un loco no responde con su paternidad, no puede tampoco ser tu amigo, no puede subirse a cantar, no puede, por ejemplo, venir a la radio, no puede ir a pintar un muro. Y eso no es solo un tema que nosotras, las cabras, tengamos que seguir como visibilizando, porque realmente hay caleta de cabras que se están exponiendo. No lo vamos a dejar de hacer, pero entre más gente se comprometa y tome un posicionamiento político, más chicos se les van a hacer los espacios, pues, ¿cachai? Se dan demasiados casos de cabras que son funados en un lugar y se van a otro y replican lo mismo, o se funan y ya al tiempito están de nuevo cantando, ¿cachai? Entonces, ¿hasta cuándo, po? Y eso lo están permitiendo hombres y mujeres y ya no lo queremos más, po. Queremos que se achiquen los espacios a los machitos violentos. Oye, yo les quería comentar que la otra vez me llegó un fanzine chiquitito que se llama Torre Más Grande Hemos Visto Caer, pensamiento sobre el sexismo en los movimientos sociales y los espacios supuestamente liberados y cómo continuar hacia una lucha más antipatriarcal. Y bueno, uno de los temas que a mí me llamaba la atención de este escrito es, claro, cómo tomar conciencia de este eslogan que tienen las mujeres, que no hay agresión sin respuesta. Entonces a mí me parece súper potente eso, así como, sí, pues, cabrón, o sea, para nosotros, hombres, así, no hay agresión sin respuesta, ¿qué esperáis, que te hagan cariño después de que te aprovechaste que la compañera está durmiendo en una cama y te fuiste a meter al lado de ella, y cuando te dije 2-3 veces que no, y después venía a decir que te funan en las redes sociales, cuando la funa, al igual que la denuncia de violencia intrafamiliar, es la última opción que ocupan las chiquillas para poder hacer visible la situación que tienen ellos, po. Y otro tema que me llamó también la atención de este escrito es como un concepto que se llama el poder de definición, que en el fondo es no poner como en duda lo que están diciendo las chiquillas. ¿Cachai? No es como, y eso en Chile está súper así desarrollado, ¿no? Que hay que escuchar la presunción de inocencia, hay que escuchar la versión del compañero. Oye, espérate, recuerden que el sistema jurídico, el sistema judicial, el orden que tenemos es hijo del patriarcado. Uh-huh. O sea, todo esto es parte y estáis poniendo en duda, ¿sí? O sea, sí, lo mismo que dice la Kelly, pues ya le van a dar un indulto a Fujimori y ya entendemos cómo funciona. Pues aquí mucho más, o sea, tenemos compañeras que están presas con 40 años, ¿cachai? Por autodefensa, y femicidas que salen al otro lado. Entonces, ahí uno se pone a cuestionarse realmente cuán seguro es ir a denunciar a los conductos judiciales normales, pues, ¿cachai? ¿Cuánta seguridad te da ir a exponerte a una comisaría, pues, ¿cachai? Que igual hay compas que lo hacen porque necesitan hacerlo, ¿cachai? Pero el tema hoy día de las funas también es una forma de como justicia ciudadana, por así decirlo, popular, que ha servido harto, pero también te exponís, pues. Entonces, por eso llamamos siempre al posicionamiento, pues, ¿cachai? Porque mientras se sigan permitiendo estas prácticas de que se ponga en duda la palabra de, porque obviamente las mujeres siempre somos locas, histéricas y cuáticas, ¿cachai? Van a seguir sucediendo estos casos de violencia. Y a mí lo que más me llama la atención es que claro, uno puede comprender, obviamente, que en ningún caso justificar que por desconocimiento un macho llegue como a prácticas machistas, misóginas, que reproduzca el patriarcado, pero cuando en espacios de izquierda, que nos llamamos a la conciencia, a la lucha de clase, a la desigualdad, a la equidad, que se den y se reproduzcan esto, es como, para mí personalmente, Memo, me parece nefasto así. Y que además sigan como defendiéndose en lo indefendible, ¿cachai? Sí, pero es que la historia igual siempre ha sido escrita por hombres, po. Y siempre se callan las voces de las minorías, pues las minorías, por ejemplo, las migrantes, las minorías de las mujeres, las minorías sexuales, ¿cachai? Y así un montón de minorías, pues, y el hombre siempre es el que sale a relucir, pues. Y el sistema patriarcal no discrimina a derecha e izquierda, no discrimina a narco, no discrimina a vegano, yogui, no sé, ¿cachai? Es un sistema en el que estamos todos criados, pues. No solo los hombres, también las mujeres. Entonces, yo siempre aplico como esto en mi... ¿cuánto del otro hay en mí que yo odio? ¿Cachai? ¿Cuánto yo critico de ti que hay en mí aún? Porque el sistema patriarcal no, a todos no, nos atañe, pues, ¿cachai? Pero hay que hacer autocrítica y empezar a desconstruir, pues, ¿cachai? Ahora como que también dice, oye, está de moda el término de moda, desconstrucción, y es que tenéis que hacerlo, ¿cachai? Tenéis que hacerlo, no podéis quedarte así como mofándote de términos, mofándote de luchas que llevan años y que no son en vano, ¿cachai? Que no es normal que a niñas los violen, que no es normal que las mujeres las golpeen, que no es normal que los trabajos te acosen, que no es normal que tú vayas con susto en la calle. O sea, hay muchas cosas que no son normales y que han sido parte cotidiana de nuestras vidas. Ahora mismo, no sé, ¿qué le quieres hablar algo? No, tranquilo. Ah, ya. Sí, disculpen, no. En Ecuador saltó un tema que es brutal, 882 denuncias de abuso sexual en las escuelas, realizados por docentes y la rectora, en complicidad de la rectora, ¿cachai? Y es un sistema, po, un sistema que desde chiquititos te van inculcando como el terror, po. Entonces, de grande, ¿qué esperan, po? Sí, bueno, yo creo que es así de fuerte, ¿no? El tema de la violencia, por lo menos en el Perú, ni siquiera se habla de deconstrucción. O sea, en el Perú ni siquiera existe, ni siquiera la gente reconoce el patriarcado y el machismo. O sea, estamos en un nivel tan, tan inconsciente que no nos damos cuenta que existe un poder patriarcal que somete a la mujer, que existe un país misógino que defiende al hombre y a los que abusan, ¿no? Y a los abusadores. Al final ni siquiera hablamos del tema de deconstrucción, es algo todavía muy lejano, creo. Aún en Perú las chicas viven con miedo, suben a un bus con miedo, toman un taxi con miedo. Aquí por lo menos siento que hay un poco de seguridad. De hecho, no es lo ideal que sintamos ningún tipo de miedo, pero allá, o sea, ser mujer es vivir con miedo, es eso, ¿no? Estamos en un punto en el que estamos todo el tiempo asustadas. Entonces es un tema, claro, súper difícil y es una chamba, ¿no? Es un trabajo de la gente de organización, de poder un poco crear conciencia y hablar de esto, de evidenciar al final cómo estamos viviendo y qué es lo que está pasando, ¿no? Oye, yo me quedo con lo que decía Nati, eso de mirarse a uno mismo, lo que más odian el otro, está bacán. Y claro, lo que dice Kelly también, pues yo cuando empecé a comprender un poco fue cuando caché que yo no sentía miedo al caminar en la calle, caché, no sentía miedo, así caminaba, a miedo por último a que te cogoteen, caché, pero el miedo que tienen ustedes para mí es inimaginable, así no lo puedo dimensionar de verdad, así como salir, lo que decís tú, así a tomar un taxi, que ese weón te agreda, así, ¿cachai? Una micro y que un weón te ponga el paquete en el hombro, que te se masturbe. Sí, pues ya cualquier hora del día. Claro. Ni siquiera podés estar segura con tu familia. Exacto. Con tu familia. ¿Cuántas cabras han sido abusadas por su misma familia? Por su tío, su hermano grande. Y aún así, cuando una mujer es abusada, ¿no? Sistemáticamente, en algún momento trata de denunciar eso, es el mismo sistema el que también abusa de ti, porque es esto, ¿no? De negar lo que está pasando, de no creer, de decir que es una falsa. Y por lo menos en Perú pasa mucho que una mujer va y denuncia y le dicen, bueno, todo es un sistema machista, ¿no? O sea, ¿qué habrás hecho? ¿O por qué habrás ido? Como que siempre echándole la culpa a la mujer. Entonces la mujer, a pesar de ser violentada en el hogar, constantemente en la calle, también es violentada por el sistema, o sea, por el sistema judicial y por el Estado y por las leyes, ¿no? Nos vamos con un tema, está buena la conversa, pero nos vamos con un tema, DJ Elvis Jagger. ¿Ah? Póngale. Cuando miro en tus ojos, cuando le miento a Dios, Vimos de ahí, hay una mezcla musical bien buena y escuchamos un temita y ahí de fondo otro estilo de música. Está bueno DJ el Beat Jacker. Memo, ¿qué escuchamos para que la gente pueda anotar en sus casas? Lo que escuchamos es Cuando Mira Tus Ojos de Saiko, de donde toca la Denise Malebrán, ¿no? ¿No? Exactamente. Ah, sí, eso. Eso, compadre. Estuvo buena la conversa con las cámaras. Pero por un tema de tiempo, tenemos que ir a la parte de las noticias, que aquí también pueden participar las chiquillas si quieren dar su opinión. Y de los y datos. Después, y los datos, porque nos quedan ahí 10 minutos. Ya, yo voy a, por un tema de tiempo, solamente voy a... Enunciar nomás. Enunciar y hablar sobre una pura noticia, que es la conmemoración de la muerte de Araceli Romo y Pablo Vergara. Bueno, ¿quién es Araceli Romo? Araceli Romo es una integrante del el Movimiento Izquierda Revolucionaria, que era de acá, de la población Los Valledor. También fue integrante del grupo cultural Amulei, creo también el grupo Aseju, y en los 80 creo, ahora que estamos hablando del tema de la mujer, CODEM, que es Comité de Defensa de la Mujer, junto a su madre Marta y otras mujeres de Santiago, quedaron acá en el sector sur, el Comité de Defensa de la Mujer, y ella también participó en la coordinadora, una coordinadora bien famosa acá en la población, Caro Chagavía, ¿ya? ¿Y quién es esta persona? Una chica que murió el 5 de noviembre de 1988 junto a Pablo Vergara en el Cerro Mariposa o el Cerro... bueno, acá está el nombre, Mapudungún, Ñelol. Me cuesta pronunciar un poco. Ñelol. Ñelol. Nylon, ¿ya? En circunstancias bien extrañas, se supone que ellos estaban manipulando un artefacto explosivo de la versión, esa es la versión oficial, pero la versión de la familia y de la gente es que ellos fueron al final asesinados por agentes del Estado. Así, oye, ¿en qué año fue esto, Vene? El 5 de noviembre de 1988. Y se supone que este 5 de noviembre se conmemora un año más de la muerte de ellos. Y por ejemplo, en el sur, acá tengo el datito, se va a hacer una conmemoración a las 2 de la tarde en el Cerro Mariposa, en Temuco, justamente en el lugar donde ellos murieron. Y también, puta, los cabros que son de acá de La Caro, que tienen la escuelita de Araceli Romo, que también van a sacar unos afiches en conmemoración a la Araceli Romo, que fue una chica de acá del sector. Como que destacamos harto también a la gente que sale de acá, de La Pobla, y a Pablo Vergara, que bueno, que todo el mundo conoce, que es hermano de los hermanos Vergara, que murieron en 1985, y debido a eso se conmemora también el Día del Joven Combatiente. Buena, compadre Bene, ¿eh? Oye, yo tengo una noticia, bueno, igual triste. Los hermanos Benito, Pablo y Ariel Trangol retomaron la huelga de hambre. Recuerden, en el caso Iglesia. Esto debido a que aún se mantiene la prisión preventiva, que lleva más de un año y cuatro meses en prisión preventiva. Y esto, bueno, a pesar de que el Ministerio Público, el ministro del Interior, Mario Fernández, anunció que se quitaría el carácter terrorista de esta acción. El Ministerio Público, que también es como parte del Estado, desestimó quitarle el carácter terrorista, y por lo mismo están aún presos, porque esto de prisión preventiva es un eufemismo para decir que están presos. Y bueno, también se ha retrasado el juicio oral porque la defensa exige que puedan tener acceso a toda la carpeta investigativa, que la Fiscalía y el Ministerio Público se niegan. Y es como que alguien sin rostro, cualquiera, te dijera: no, el Vene quemó una iglesia, y te metan preso un año y medio sin justificación. Así que ojo con eso, se reinicia esta huelga de hambre. Recordar que estuvieron más de 100 días los Peñic, los hermanos Trangol y el Lonco Tralcal. Y bueno, y recordar que también, bueno, esto es posiblemente también salgan absueltos. No es raro que se aplique la ley antiterrorista. Ya tenemos por lo menos tres casos: el de Lucing en Barcay, el de Turbús, el de Fundo San Leandro, que fueron extensas prisiones y todos salieron absueltos. O sea, el 14 de noviembre se lee el dictamen final en el caso de Lucing en Barcay. Sí, oye, en relación a las noticias del Gualmapu, también tenemos el tema de que Alex Lemón, un joven mapuche que murió el 12 de noviembre del 2002, que le hizo un juicio al carabinero Marco Reuer. ¿Está bien o no pronunciado? Es que a mí me cuesta. Padre, no entendemos. Sí, no sé, no, es que no me acuerdo. Mira, ya. Se reabrió el caso del asesinato del mapuche Alex Lemón debido a las presiones de la Unidad de Derechos Humanos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿cachai? Instó al Estado chileno a reabrir el caso y hacer justicia. Y lo que pasa es que después de haber asesinado a este carabinero al mapuche Alex Lemón en el 2002, lo que siempre pasa, la justicia militar no hizo ningún juicio contra este carabinero y fue ascendido a coronel, ¿ya? Así que vemos, si podéis leer, ahí está el nombre del carabinero. A mí me cuesta un poco. No se entiende la letra. No se entiende, hermano. Usted es muy grafitero. ¿Va? Sí, aparte que yo, ¿cómo se llama? Me cuesta ahí modular algunas palabras, me enredo, entonces. Oye, decir que ese caso fue llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por una asociación que en su sigla en inglés se llama CEGIL y que ha cumplido un rol súper importante en la demanda de justicia en términos de derechos humanos. También acompañaron el caso de Pascual Pichún, Víctor. ¿Cómo se llama? Víctor Catrilaf, que fueron. Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado chileno por el uso de la ley antiterrorista, la prisión preventiva y todo lo que hemos venido hablando. Eso. Vale. Hoy, entre otras noticias, bueno, el informe Valich. ¿Ustedes se acuerdan del comandante en jefe del Ejército de Chile entre el año 2002 y 2006? Durante el nefasto gobierno de Ricardo Lagos, me refiero a Juan Emilio Cheire. Bueno, este tipo nefasto está siendo investigado y está siendo en un proceso judicial, porque el informe Valich, por ejemplo, registra condenados por este tipo en consejos de guerra. Y este loco habría integrado 26 consejos de guerra, lo que se llama la caravana de la muerte, y habría dictaminado 31 órdenes con su firma y 16 condenados. De esas 31 dictámenes están incluidos en el informe Balech. Así que al tipo se le viene, ojalá que se haga justicia con este tipo que ocupó en democracia, hermano, y ni siquiera a principios de los 90, a principios de los 2000 ocupó el cargo más alto de rango el cargo más alto en qué memo era? En las Fuerzas Armadas, pues. Dale. Oye, y una noticia bien corta, que en Antofagasta hay una ordenanza municipal que fue aprobada por 6 votos del Consejo Municipal, donde se va a empezar a multar con 250.000 pesos a la gente que vive en situación de calle, pero también se va a empezar a multar a quienes limpien parabrisas de los automóviles en la vía pública, quien realice malabares en los semáforos y quien haga comercio ilegal en las calles. Claro. ¿Ya? Así que una política pública bien nefasta y ilógica. Oye, y lo que llama la atención de esta noticia que hablábamos con el Ben es que, claro, dentro de los medios de comunicación, como que se atribuye la responsabilidad a esta ordenanza municipal solo a la alcaldesa de Antofagasta, que es Karina Rojo. Qué contradicciones y paradojas de la vida. Pero el Bene me contaba que no es solo ella, pues, sino que el consejo con 6 el consejo municipal aprobó con 6 votos esta ordenanza municipal. Y dentro de esos 6 votos de más que hay concejales de la nueva mayoría, de izquierda, etcétera. Oye, cabros, antes de cerrar este programa, que estuvo re bueno, le agradezco a la Kelly y a la Nati, que estuvo re bueno, vamos a decir algunos datos en nuestra sesión Data Show, así que las chiquillas van a comenzar como dando sus datos para que la gente tome lápiz, agenda y anote. Bueno, nosotros somos Ruta Mare, colectivo de gráfica popular peruana. Pueden ubicarnos en todas las redes sociales. Y ahora estamos el 8 con una exposición y un taller en la USACH de Santiago de Chile. El 11 y el 12 tenemos un festival de Santiago Ilustrado en el Instituto San Tomás. Y bueno, estaremos pintando esta semana en Cerro Blanco. Buena, buena. Y bueno, yo les recuerdo nuevamente Color y Sentimiento, este 4 y 5 de noviembre. Vayan, van a ver tiendas bacanes, una energía bacán, autogestión y amor. Y participen en el concurso. Si no han visto aún las poleras de Ruta Mar, el trabajo de Kiltra, el trabajo de Fen, las ilustraciones de Aracilo y las cosméticas de Marek, se están perdiendo harto, cabres, y pueden ganarse premitos. Así que participen y los esperamos. Oye, disculpa, ¿hasta cuándo el concurso de compartir? Hasta el sábado. Ya. Hasta el sábado se puede compartir. No la van a compartir el domingo, ya no van a participar. Van a compartir, van a ir para allá, van a reclamar por el premio. Mira, yo tengo un puro dato. Sí, después vais tú, tranquilo, Memo. Se llama Jornada Anticarcelaria, dice. Ellos tienen el poder, nosotros la solidaridad. Esto va a ser el día sábado, no, el domingo 12 de noviembre en Nathaniel Cox, 1910, desde las 12 del día. Va a haber un almuerzo solidario, va a haber un foro de conversación, talleres, música en vivo y feria de editoriales. Así que para que la gente vaya, el domingo 12, desde las 12 del día, en Nathaniel Cox, 1910. Oye, cabros, yo siempre traigo hartos datos, así que también hay gente que nos pide que hagamos difusión de los datos, así que tome lápiz, papel y escuche bien. Tocata por la liberación del Gualmapu, que va a ser mañana viernes 3 de noviembre, desde las 23 horas en el Bar Raíces, Cueto con San Pablo, y va a tocar Tata Barahona, Ayupuca, Coñumán, un saludo grande a nuestro hermano Coñumán, y son pa' que goce, la entrada está a 3 lucas y 2 por 5 lucas, así que para que vayan a apoyar. Bueno, también hay una tocata el día sábado en solidaridad, para Brandon Guantecol. Recuerden este niño que fue baleado con más de 100 perdigones en su cuerpo y que luego de 11 cirugías está un poco mejor. Esto va a ser el sábado 4 de noviembre, va a ser en el anfiteatro Cortijano desde las 19:30 horas. Van a estar Sandino Rocker, Chorizo Salvaje, Afronautas, Escana Jazz, Delia Valdebenitos, entre otros. La preventa está a 2 lucas y el día mismo en la puerta a 3 lucas. Bueno, esto también nos mandaron, hermano, que se llama Holgorio de Autogestión, aniversario de la Jaime. Esto va a ser el viernes 10 de noviembre, desde las 21 horas en el Sintec Estrabag, que esto queda en Arturo Burle, 039 en Plaza Italia. Van a estar la Vino Tinto, Trova, Los Inseparables, Bolero, Sobre el Tren Hip Hop y Los Secuaces. ¿Seguimos? Oh, ¿vale o paramos? Yo quiero un datito, el último. Se me olvidó mencionar que el sábado 4 va a haber un flash day de los chicos de Arrojo Studio. Van a estar tatuando paralelamente a la feria, así para que vayan. Diseño desde 20 luquitas, cabros que le ponen al tatuaje, así que para que ahí también, si se quieren rayar y salir con una polerita bacán, vayan. Oye, y ya para ir cerrando, cabros, solidaridad Guamapu con los presos políticos en huelga de hambre. Esto va a ser el domingo 12 de noviembre, para que vayan agendando. Y esto es desde las 12, un almuerzo colectivo en solidaridad. Esto va a ser en la ruca, en una ruca en Macul, que se llama Chito Yituin Guariameu, en Avenida Maratón con Quilín. Eso, desde las 12 del día. Ya, y lo más importante. Y lo más importante, pues, compadre, viene. Por eso se lo dije a usted. El sábado 4 de noviembre, es decir, este sábado, bueno, vienen para la carne y después se van el sábado. ¿A qué hora es la de ustedes, chiquillos? Hasta las 8 los ya, podemos ven, esperar. Vienen para que... la Caro. Tempranito a la Caro, ¿cierto? Sí, pues vienen para acá para la Caro. La jornada muralista por la matanza de la Caro. Vamos a estar desde las 8 de la mañana nosotros recibiendo a todos los muralistas que vienen a pintar a nuestra población. Así que esto va a ser el eje central, va a ser la calle Acapulco, entre Avenida Central y la estación Metro Los Espejos, donde se bajaron ustedes, chiquillas. Ahí va a ser el eje central donde vamos a conseguir murallas de los vecinos y de algún de colegios, de equipos de fútbol de acá de la población. Y el día 11 de noviembre nosotros tenemos el acto político-cultural, que también está enmarcado por la matanza de los pobladores de acá de nuestra población José María Caro. Esto va a ser desde las 3 de la tarde, va a haber música en vivo, va a estar París Valenzuela, va a estar Loco Guay, va a estar la Plaza del Puma y Perrolé en la música, y una feria de organizaciones. Van a haber ventas de las pulgas también, guacho. De las pulgas van a haber ventas de libros. Va a estar el Noma FP Zona al Sur, no, pucha, no sé, se me olvidaron los nombres de todos los colectivos que van a estar. Y va a haber una marcha por la población con unos grupos de baile, que eso va a partir alrededor de las 7 de la tarde. Esto va a ser en la Plaza Salvador Allende, que queda en la calle Salvador Allende con Monterrey. Oye, cabrón, y antes de irnos, agradecerle a las chiquillas enormemente, que bacán que hayan estado acá. Bacán que nos contaron sobre su trabajo, sobre su mirada acerca de la violencia hacia la mujer, que para nosotros también es importante como programa. Y bueno, algunas palabras para cerrar, chiquillos, algún saludo, algún datito, no sé, lo que ustedes quieran. Muchísimas gracias, cabras, por venir. No, gracias a ustedes por generar estos espacios de difusión y de conversa, ¿no? Para un poco hablar y evidenciar lo que nos está pasando y no sé, mostrar nuestro trabajo, ¿no? Sí, lo mismo. Gracias, cabros, por apañarnos. Y un saludo a toda la gente que yo amo, que saben que son, quiénes son. Sí, oye, ojalá que acá la compañera, la Kelly, ojalá que algún día venga para la cara a pintar. No, sí, de hecho. Sería bacán. Oye, cabros, antes de irnos, recordarles que tenemos un fanpage que se llama Programa Raíces Poblacionales de la Esquina de Du Parlante, para que le pongan me gusta, para que lo compartan. Ahí mañana vamos a subir el programa, no en ese fanpage que anda dando vuelta, que se llama Raíces Poblacionales. Por favor, denúncienlo, porque no somos nosotros. Y eso, pues, un saludo grande a Don Floridor por el espacio sin censura. Un saludo a la Beba que nos está escuchando. Un saludo a toda la gente que nos sigue jueves a jueves. Esto es Raíces Poblacionales. Chaito nomás. Niggas play them games, now they can't come back outside. Running off, jumping niggas gate, then running high. You can't get no work, nigga, how you gon' survive? Bringing drama to your mama house, you need to die. Nigga, we know that ain't true. Nigga, that ain't what you do. We already know that you fool. We already know you ain't true. Running off with niggas work, that type of shit get you murked. You gon' end up in the church. You gon' end up on a shirt. Nigga, we know that ain't you. Nigga, that ain't what you do. We already know that you fool. We already know you ain't true. Running off with these little hoes, that shit'll get you exposed. You gon' end up with no dope. You gon' end up in a hole. You welcome to hustle and serve. That's if you keeping your word. If you run off with them packs, you gon' get what you deserve. Say you can handle them bricks. Say you be flipping them birds. If you don't come back with the shit, them niggas is ready to purge. Just wanna give up some game for niggas that's acting like they in a game. You gotta crawl, before you walk, learn how to get you some change. You should be grateful you able to eat. Don't worry about making a name. Steady yourself and stay in your lane, or you just might end up a stain. That ain't no excuse to the plug. You want the money or drugs? You the one asked for the flood. In this game, it ain't no love. Niggas gon' get it in blood. Nigga, get that understood. I got that shit out the mud. I represent for the hood. Look at me now, bitch, I'm good. I'm doing shit they say I never could. Bitch, nigga, we know that ain't you. Nigga, that ain't what you do. We already know that you fool. We already know you ain't true. Running off with niggas work. That type of shit get you murked. You gon' end up in a church. You gon' end up on a shirt. Nigga, we know that ain't you. Nigga, that ain't what you do. We already know that you fool. We already know you ain't true. Running off with these little hoes. That shit'll get you exposed. You gon' end up with no dough. You gon' end up in a hole. Yeah. I think these niggas be living to die, like that's what they bang for. You said you never had no other options, then you should go make you a change, bro. You scared, then get out the game, bro. Cause niggas might blow out your brains, bro. Nobody remember your name, bro. Just a victim of saying you gang, bro. Nobody gon' tell you the truth. I am the proof, it's other shit you can do. Bitches like niggas with money, that's all that matter. It don't matter what you do. You could be fresh or be bummy. If you got a sack, I bet that bitch coming through. Most of these niggas is food, ain't nothing new. Under the sun and that's true. Fuck IG, get a bag. Most of these hoes is strag. They selling that shit for the low. You think them hoes is bad? You thinking about wife and a hoe that niggas done already had? You put that bitch in the glow. You should have put that in the trash. Nigga, we know that ain't you. DatPiff.com, world premiere. Mafia!